Bueno, compañeros, acá volviendo del recreo de la 36, que hoy nos pasamos un poquito porque, claro, era muy difícil cortar a Danae con el informe que estaba dando, que tocó todos los puntos, ¿verdad? Y nosotros cuando hablamos de presupuesto hablamos de varias cosas. Y así está diseñado la ley de presupuesto. Lo que significa las retribuciones, que es básicamente nuestro salario y muchos componentes que tiene nuestro salario, gastos de funcionamiento y el tema de inversiones. Con lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento, aquí voy a hacer una mención a un mensaje que nos llega de una resolución que tiene la Federación y que tiene la TD y que en Ademu Montevideo también la hemos insistido ante el Consejo, y es que el material fungible, hay una comisión que dice todo material fungible para los oyentes, les contamos, son las hojas, los cuadernos, los lápices, la goma, todo lo que se compra a granel, ¿verdad? A grandes cantidades en el Consejo, se compra y se distribuye a todo el mundo igual. Nosotros hemos insistido que en esta comisión eso no es muy lógico porque no todos tienen las mismas necesidades. La Comisión de Material Fungible acaba de sacar una resolución que va a ser también, además de ser la encargada de las licitaciones, de hacer el relevamiento de las necesidades de las escuelas. Y lo hemos hablado anteriormente, y sobre todo con estas dos compañeras que tenemos en la mesa siempre, con respecto a especial, con respecto a inicial. No pueden llegar cuadernos y que llega a común, a especial y a inicial. Bueno, algunos sectores, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, voy a hablar de algo personal, pero en mi escuela, que son discapacitados visuales, llegan millones y millones de hojas de bloc. Claro. Tizas. Como a mi escuela, que hay pizarras y llegan tizas. Estamos buscando escuelas de la zona y estamos donando tizas, porque la verdad, si hay algo que no usamos, son tizas. Entonces, es como que hay una falta de criterio en la distribución de los materiales. Por otro lado, nosotros usamos algunas herramientas específicas. Utilizamos regletas y punzones especiales para escribir en braille, y usamos unas máquinas que se llaman máquinas Perkins, especiales para escribir en braille, que en los 50 y pico de años de la educación de ciegos en nuestro país, el Estado jamás compró un solo material específico. Estas cosas se deben tratar en esa comisión y se deben solucionar de alguna manera. No puede ser que hayan sectores enteros de la población en edad escolar de este país que estén realmente marginados por el propio Consejo. Y con respecto a esto del presupuesto, esto nos muestra la importancia de que tiene este momento, que son estos 20 días que ahora nosotros vamos a aclarar por qué, fundamentales para el incremento del presupuesto, son fundamentales. Después sigue, una vez que se vota y que se instala la ley de presupuesto, lo fundamental también es el seguimiento, porque el seguimiento puede, la distribución, colaborar en solucionar determinadas situaciones injustas, ¿verdad? Exacto. Vamos a aclarar un poquito, porque empezamos como medio desordenados, sí, me parece, ¿no? Los proyectos de ley de presupuesto ya entraron al Parlamento. Hay dos proyectos. En lo que tienen que ver con salario, hay uno solo, porque los dos proyectos proponen lo mismo, miseria. Pero hay algunas cosas diferentes en uno y en otro. Todavía no hemos tenido tiempo de analizarlos como se debería. ¿Qué sucede? Todo lo que las modificaciones que se le vayan a hacer a cualquiera de los dos proyectos o las partidas extrapresupuestales que se puedan lograr, se logran en los primeros 20 días, porque es cuando la Cámara puede hacer modificaciones. Luego, esto se vota y pasa. Entró por diputados, ¿verdad? Sí, entró por diputados. Y pasa a senadores. Tenemos 20 días entonces para lograr que haya más dinero para la educación, que haya más dinero para infraestructura en las escuelas, que haya más dinero para salarios, que haya más dinero para mejorar las condiciones en que se aprende en nuestro país. Bueno, sí, el tema es el siguiente. En estos 20 días, los únicos que pueden incrementar el mensaje presupuestal es el Poder Ejecutivo. El mensaje que envía el CODICEN ya está cerrado. Así que el tema es insistir en el Ministerio de Economía y Finanzas con y también en diputados, a cada uno de los diputados, ¿por qué es necesario más dinero para la educación? Bueno, acá hemos fundamentado por todos lados, ¿verdad? Magros salarios para los trabajadores de la educación, condiciones de trabajo muy serias, que nosotros vamos a estar hablando de la Escuela 30, que es un ejemplo, y nosotros lo pusimos como ejemplo para que las autoridades vean cómo va a eclosionar cada uno de estos desastres edilicios. Van a empezar a romperse todas las escuelas, a caerse, y bueno, y esa situación va a repetirse. Gasto de funcionamiento que a veces están mal implementados, porque se gasta muchísimo dinero en cosas que no llegan directamente al niño y a la escuela y al acto educativo en sí. Yo quisiera decir algo. Nosotros tenemos 20 días para luchar, para pelear, para tratar de modificar esto que es presupuesto para la educación, que la verdad es pobre en lo que tiene que ver con salario, es más pobre todavía, no, igual de pobre es en lo que tiene que ver con infraestructura y con condiciones en las que se aprende y se trabaja en las escuelas. Exactamente. Nosotros vamos a hacer un cortecito, pero antes sí. Voy a leer un mensaje de Beatriz Fortunato, una compañera de San José, que dice: Ademo San José desmiente lo dicho por César, ya que a todas las escuelas se mandó todas las listas. Seamos éticos en toda la vida. Beatriz Fortunato. Beatriz Fortunato es una compañera que lo conocemos de muchos, muchos años de militancia. Alejandro César, el compañero que mandó el otro mensaje, también es un compañero que lo conocemos de muchos años. Nosotros apenas leímos el mensaje y dijimos que bueno, que estas situaciones internas en los departamentos se tienen que solucionar de las mejores maneras y con la cara adelante, ¿verdad? Nosotros leemos todos los mensajes que nos llegan a la mesa. Nos vamos a un temita musical chiquito, nos acomodamos acá y seguimos. Por las calles más chicas de la vida y por sus avenidas principales, entrando en la mañana a la oficina o empujando en los buses estatales, vendiendo bagatelas en las plazas para embaucar a míseros mortales. Siempre veo tu cara, siempre pasas, Juan González. ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que los ministros y los cuerpos industriales. Vales más que los obispos y aún más que los cardenales. Siempre está gritando en el estadio por la eterna cuestión de los penales, o con los miembros de tu sindicato charlando sobre asuntos laborales, o mirando risueño a la mujer cuando le cambia al niño los pañales, o buscando una pieza de alquiler para las crudas noches invernales. ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que los que hablan en los tribunales y que los alcaldes dueños de fueros municipales. Bueno, compañeros, y este tema venía a colación de lo que vamos a decir ahora, como para dar un poquito de aire, que si bien es muy importante hablar de presupuesto, también es importante saber que nos estamos manejando dentro de un mundo y que hay trabajadores que están en conflicto en otros lugares. Y traemos acá a colación el tema de estas dos empresas o trabajadores de empresas que están en conflicto, porque justamente sí, están los sindicatos. Porque justamente esos sindicatos movilizados con negociación, pero movilizados, han obtenido cosas. Uno es el caso de los que deben haber visto en la televisión, de los compañeros de los peajes, que tuvieron un gran problema con la empresa, que la empresa Hernández y González era la concesionaria de los peajes, y los trabajadores, antes de sindicalizarse, no eran sindicalizados aún, tuvieron que firmar un contrato que los perjudicaba porque los obligaron a formarse en cooperativa, pero cooperativa como empresa. Y la empresa de los peajes, Hernández y González, obtenía absolutamente todo como ganancia y no tenía ninguna responsabilidad sobre esos trabajadores, porque ellos, como eran una cooperativa, debían pagarse todos sus beneficios, etcétera. Empezaron a perder dinero, se sindicalizaron y se dieron cuenta que tenían que exigirle a la empresa ser empleados dependientes, porque de hecho, de alguna manera lo seguían siendo, pero sin los beneficios que tienen los empleados dependientes. Los compañeros se movilizaron, la empresa se puso dura. Recuerden aquellos que vimos por la televisión, ellos hacían una guardia gremial y cuando se trancaba mucho el tránsito abrían las barreras. Una medida muy aplaudida por todas las familias que pasaban y personas que pasaban por allí con los autos. Y como la empresa seguía dura, se reunieron los 15 que integran la rama, porque ni siquiera podían pelear por su laudo, ni podían pelear en el Consejo Salarios, y dijeron que los trabajadores iban a endurecer las medidas, y finalmente la empresa están negociando y van a firmar, ya firmaron un acuerdo en donde van a ser trabajadores dependientes. Y la otra empresa que me parece importante destacar es la empresa Metzer y Sena, que ustedes saben que hace tiempo que está en conflicto. Los trabajadores de Metzer y Sena, nos enteramos hoy, que firmaron como cooperativa en este momento y lo que necesitan es que el Poder Ejecutivo les apruebe el préstamo, porque sin dinero, los trabajadores de esa empresa, a través de su sindicato, firmaron para que formarse como cooperativa y para que el Poder Ejecutivo les dé el dinero para que ellos puedan seguir adelante. Me parece importante decir esto porque también se ha movilizado, ahora vienen el Sindicato de Trabajadores viene con 5 ómnibus a presionar al Poder Ejecutivo para que finalmente dé el capital que se necesita, y hacer una diferencia entre lo que dijo el Presidente de la República en Envidrio la otra vez, que dijo que ahora los trabajadores podían ser patrones. En realidad, ¿qué concepto, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de patrón hablamos de aquel que se gana la plusvalía a costa de la explotación de los trabajadores. En este caso, los trabajadores y a través de su sindicato se han transformado en cooperativa, y en la cooperativa los trabajadores reparten la ganancia y no es lo mismo que cada uno sea patrón. Para nosotros esto nos parece un disparate ideológico lo que se dijo, y también en los términos que se dijo, porque volvió a tratarlos de nabos a los trabajadores. Y bueno, el presidente suele hacer esas cosas. Sí, suele decirle a todo el mundo nabo. Y es parece, más grave aún. Sí, parece ser que si vos como trabajador, según los otros, no servís, bueno, entonces no seas nabo y échalo. Una concepción ideológica totalmente fuera de lugar, que no la quiero calificar más porque me iría a extremos. Los trabajadores luchan por sus derechos y cuando se reúnen en cooperativas reparten sus ganancias, y la plusvalía que puedan generar es para repartir entre ellos y no para explotar a otros trabajadores. Esto viene que también está relacionado con presupuesto, y es la lucha de clases. Entonces, acá seguimos insistiendo desde una perspectiva ideológica que la lucha de clases no existe. Y al no existir la lucha de clases, no puede existir la confrontación, porque está todo bien, somos todos patrones, ¿de qué nos vamos a quejar? Entonces, acá también está relacionado con el momento histórico y el momento particular que está viviendo el Uruguay. Y desde una presidencia, y desde una figura presidencial que tiene por una característica muy popular, mucho apego, o populista, bueno, un apego a mucha gente que le gusta escucharlo y a veces aplauden cosas que después, si uno se pone a analizar, es terrible. Entonces, compañeros, audiencia... Porque los discursos a través de los años han cambiado. Ese es el problema mayor. Hasta hace unos años el presidente también hablaba de la lucha de clases. Y el presidente también, hace unos años, sí. ¿Unos cuantos? Bueno, por eso te digo, los discursos van cambiando. Y no está bueno eso. Pero bueno, es lo que se está enfrentando nuestro país en el momento. Y es con esa despolitización y desideologización de todo, contra eso que todos los trabajadores debemos luchar. Por eso traíamos a colación este tema del Grupo Vocal Universo, cuyo mensaje es, bueno, trabajadores, démonos cuenta de la importancia de nuestra clase y estemos convencidos, porque es así, que somos los únicos capaces de cambiar el mundo y de luchar para hacerlo. Bien, hablando de presupuesto, seguimos un poquito. ¿No? Infraestructura en educación primaria. Vamos a dejar algo claro. La infraestructura y las escuelas en educación que hay en educación primaria, todos los locales de educación primaria, son de los más viejos de toda la administración pública, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la escuela es de las instituciones más viejas de nuestro país, más antiguas, vamos a decirle. Antigua la institución, viejos los locales. Durante décadas no han tenido mantenimiento, ni reparaciones, ni nada. Son locales que no se ha cambiado la sanitaria, que no se ha cambiado toda la parte de electricidad. Son locales que de repente se hicieron hace 15, 20 años, provisorios, como la escuela de Maracaná, que se hizo con chapas de Durabor las paredes, porque era provisorio y tiene 15 años de provisorio, que ya, largo. Claro, es un provisorio largo, ya se han roto todo, algunos ratones han comido paredes y techos, y se fumiga, se van las ratas, pero quedan los agujeros. En este momento lo que hay grave, es la situación de la escuela 30, porque los compañeros de la escuela 30 van a tener que trabajar en 10 locales diferentes, desperdigados por todo el barrio. Antes que nada, lo que me gustaría rescatar y destacar es el compromiso de estos maestros a lo largo de estas dos semanas que se han tratado de buscar soluciones al funcionamiento. Los compañeros en todo momento han estado trabajando junto con la comunidad, tratando de buscar a dónde funcionar para que los niños no pierdan clases, pero también buscando trabajar como trabajador de forma segura, ¿verdad? Con algunas garantías. Hace una semana que vienen funcionando algunos grupos en locales alternativos. A partir de esta semana que pasó, se empezaron a caer revoques de los techos de algunos otros lugares y toda la escuela va a tener que funcionar en locales alternativos desde la semana que viene. Entonces, primero un abrazo grande a todos los compañeros que van a tener que trabajar en estas condiciones que son difíciles. Decirles que el sindicato va a seguir estando al lado y apoyando todas las resoluciones y las inquietudes que tomen como cuerpo docente. Y segundo, decir que bueno, que toda esta situación tiene que ver mucho con la inoperancia del sistema. No hablo ni de primaria siquiera, ni siquiera de CODICEN, porque realmente inoperante es el sistema y burocrático es el Estado, y realmente es ilógico, por ejemplo, que para que fuera un ingeniero a verificar si había peligro de derrumbe o no, fuera necesario licitaciones varias. Al final terminó yendo un ingeniero de el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero esto demoró bastante tiempo. Y que es de Estado a Estado, ¿no? Si fuera... Es como subsistemas, es una cosa tan simple. Claro, claro. Acá nos llegan algunos mensajes y de la Escuela 103 que siguen esperando que se le rellene el pozo. Bueno, este... Saneamiento es todo un tema en las escuelas. Es el colapso de toda la infraestructura de primaria. Hoy a la escuela 30 y 29 del Cerro iba la consejera Irupe Bucetti a hablar con los papás. Me parece muy bien. Y un saludo y ver, para la comunidad esa también que está apoyando la escuela. Sí. Hablar con los papás, la escuela pública. Y bueno, y ver cómo se encara todo esto, que va a ser difícil, va a ser un tiempo largo probablemente. En este momento hay poca gente trabajando, hay una empresa que contrató el CODICEN, que se va a encargar de 6 salones, pero ahí son 20. Y después están los 3 funcionarios de primaria, que son los que están trabajando con lo que pueden. Se nos está yendo el tiempo. Y yo quería otro saludito más a esa comunidad educativa que también pertenecen los padres sindicalizados que con mucha solidaridad han apoyado para encontrar esos locales alternativos como son la Federación de la Carne y el Sindicato del DIC. Se movilizó todo el barrio. Los colegios privados que están ahí aportaron locales, un jardín que detrás aportó locales, los sindicatos aportaron locales, los clubes deportivos del barrio también. Realmente es un barrio movilizado en pro de buscar soluciones para la escuela pública, que está en momentos muy, muy, muy, muy difíciles. Vamos a tener que irnos. Sí. Recordar algo cortito. Hasta las 4 de la tarde se puede votar, recuerda las elecciones, se puede estar votando en la casa del maestro, ¿verdad? Así que bueno, los esperamos todos los compañeros que todavía no hayan votado, vamos a estar, y después de las 4 ya vamos a estar haciendo el escrutinio para ver y tener resultados. Una cosita chiquitita, qué lindo que es ver a la comunidad y a los maestros juntos, ¿verdad? Sin duda. Somos todos iguales, ¿verdad? Uh-huh. Somos iguales. Luchamos por cosas iguales. Por la educación de la infancia y para que esté bien. Bueno, un abrazo a todos los trabajadores del magisterio, a todos los trabajadores del país. Y bueno, capaz que nos vemos el sábado que viene, capaz que no. Nos escuchamos. O si no, nos vamos a estar escuchando. Un abrazo enorme a todos los compañeros que nos están escuchando y a la audiencia de la 36. Y acá al Fefe. Que nos ha aguantado durante estos 2 años. El señor del gesto redondito. Bueno, un abrazo. El sábado que viene. Chao. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.